Hola, estamos acá en la segunda edición de la Feria de Coleccionismo Discográfico, hoy viernes 16 de julio. La verdad que hay mucho material, mucha cosa para ver, mucho CD, mucho vinilo, películas, libros, en fin, una infinidad de merchandising para todos los fanáticos de la música que quieren cosas joyitas y no tan joyitas también, precios accesibles y no tanto, así que para todos los gustos. Vamos ahora a continuación a mostrarles un poquito la feria a través de quienes las hacen, ¿eh? Vamos a estar hablando con el mentor detrás de todo esto y con varias personas que tienen aquí su puestito en la feria. Soy Miquel Barça, soy el organizador de la feria, soy coleccionista desde muy joven, 12, 13 años. Mi objetivo no es otro que seguir expandiendo el coleccionismo allá donde pueda, en todo el mundo, y eso es lo que voy a hacer hasta que el tiempo me lo permita, ¿no? Mira, nosotros montamos la primera feria en el año 81 en el Hotel Ivanhoe en Londres, y aquello marcó un hito en el comienzo de lo que significó el coleccionismo. A partir de ahí hicimos Madrid, Barcelona, Oporto, Montpellier, París, diversas ciudades europeas, y bueno, había llegado el momento de dar el salto a América. El pasado año hicimos la primera edición en Buenos Aires, fue tal el éxito que evidentemente estamos animados, estamos haciendo esta segunda y vamos a ir a Lima, vamos a ir a Córdoba, vamos a expandirnos por toda Latinoamérica. No tengo muchos discos, tengo unos 4.000, 4.500, no tengo más, que para un gran coleccionista no es demasiado, pero son muy selectos. Sobre todo rock and roll, 60s y 70s, es donde yo baso mi colección, y esa sí es importante, diría yo. Pero no destacaría ninguna pieza, sino la colección en sí. Mi nombre es Fabiana Sosa, yo empecé a coleccionar discos desde muy chiquita. La culpa de que yo empezara a hacerlo la tiene más que nada mi hermano mayor. Él desde muy joven iba a una feria de vinilos que es histórica, que está desde las décadas de los 70 en Parque Rivadavia. Yo creo que la emoción que siente un coleccionista cuando encuentra una pieza que está buscando hace mucho tiempo es la misma emoción que puede tener un guitarrista cuando toca un muy lindo solo de guitarra. Bueno, es gente un poco loca y rara, pero muy copada. Mi nombre es Fernando Cerani, tengo 35 años, soy el encargado, digamos, el dueño del sello Blackstar. Hace 10 años que estamos funcionando, editando material nacional de heavy metal en su mayoría, y también soy fotógrafo y periodista. La clave es traer cosas interesantes. Tenemos acá mucho material raro de colección, más que nada lo que tenemos es heavy metal y hard rock. Tenemos primeras ediciones de AC/DC, Sepultura, Black Sabbath, Metallica, cosas importadas, cajas. Estamos bastante bien equipados este año. Pero lo bueno es que la gente que viene es porque está interesada. No es gente que viene a pasear a ver qué. La gente sabe, los coleccionistas saben. No vienen y te compran cualquier cosa como si fueran a Musimundo y compraran lo último que salió. Vienen a buscar otra cosa. Hola, mi nombre es Leandro Donoso, soy el editor de Burnet Musical Ediciones, que es una editorial dedicada exclusivamente a la publicación de libros sobre música. Y además me dedico a la investigación en temas sobre música argentina. El principal libro de rock que tenemos es una reedición de un libro clásico sobre rock nacional, que es Cómo vino la mano, el libro de Miguel Grimberg, que es una referencia de los libros de estudio sobre rock nacional, que se editó por primera vez en el 77, y nosotros sacamos la cuarta edición, que está muy ampliada con respecto a los anteriores. Tiene el doble de material que la tercera, por ejemplo, y donde hay entrevistas a Spinetta, a Charly García, a León Gieco, a Santa Olalla. Bueno, esto fue todo, amigos. Para saber un poco más sobre nuestras andanzas en la segunda feria itinerante del coleccionismo discográfico, pueden entrar en nuestro blog, que es elfindelfinde.blogspot.com.